Aceptar que los paramilitares colombianos que están aquí, los que crean los vicios, los que cobran vacunas, los que crean terror, los que cometen sicariato en contra del pueblo al evitar que se abra la Santa María. Otra cosa importante a destacar es que nosotros le damos todas las garantías a los comerciantes o empresarios colombianos que tienen en Venezuela alguna tienda, algún local. Necesitamos que lo abra porque nosotros no vamos a permitir aquí un toque de queda comercial, un toque de queda que lo están colocando en una forma silenciosa los paramilitares. Aquí, Tatiana, la cosa es terrible, no es como la gente cree. Yo invito a que vengan para acá. Mire, ¿dónde ustedes han visto un operativo militar donde se respete los derechos humanos, donde no hay ningún tipo de atropello, donde no hay ninguna persona golpeada, torturada o, sobre todo, no hay ninguna persona muerta? Eso no ocurre en ningún país. Lo estamos haciendo y lo hacemos siempre con una delicadeza extrema. No solamente está la Fuerza Armada, la Bolivariana participando, hay 15 organismos alrededor que le dan un soporte, una consolidación para evitar cualquier cosa. Otro elemento a destacar, las viviendas que vamos a demoler de familias venezolanas o ciudadanos colombianos que tienen residencia ya fija en Venezuela, nosotros le vamos a dar una nueva vivienda como lo hacemos todo el tiempo. Otra cosa, nuestra gobernación en 2 años ha hecho más de 20.000 viviendas y hay un plan del presidente Nicolás Maduro de darle a esa familia vivienda, asegurarle la educación que es totalmente gratuita, y dentro de nuestro equipo va un equipo de médicos, enfermeras, para atender en caso de cualquier situación a las personas. Otro caso que ha ocurrido, hay personas que están en la invasión, que la vamos a operar de emergencia porque han tenido diferentes situaciones que han cargado durante años operaciones que nunca se habían dado. Se la vamos a dar una atención permanente porque allí hay venezolanos, allí hay colombianos, y sobre todo nuestra carga humanitaria continúa en cada momento y en cada situación. Bueno, eso es parte de los anuncios que hizo bien tempranito José Gregorio Bielma Mora, gobernador del estado Táchira, en contacto con Telesur. Escuchamos también un audio del fin de semana del vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, hablando sobre ese desmantelamiento de un centro de prostitución donde se explotaba sexualmente a mujeres, niñas, niños venezolanos y colombianos. aquí en esta zona, a escasos 300 metros de territorio colombiano, esta vivienda, lo que parecía una vivienda, cuyos dueños aparentemente se negaban a permitir el acceso. Nuestras fuerzas militares, cuando ingresó nuestro ejército y la Guardia Nacional, se dieron cuenta que en primer lugar que era una casa de citas también. Aquí está la habitación donde mujeres y tal vez mujeres, hombres, niños, quién sabe qué, eran explotados sexualmente, esclavizados sexualmente, y sin embargo, bueno, se siguió haciendo toda la inspección del sitio y fuimos consiguiendo, aquí hay unas mesas de pool, unas mesas para jugar dominó u otros juegos de cartas, un baño para hombres y uno para mujeres, y cuando llegamos aquí detrás de la mesa de pool, bueno, hemos ubicado un centro para tener a las personas secuestradas. Terrible lo que ha ocurrido allí en esa zona llamada la invasión, lo que ocurre y lo que nosotros estamos develando con esta actuación del gobierno nacional. De igual forma, el vicepresidente Jorge Arreaz indicó que los materiales encontrados, incluso había equipos para armar explosivos en las viviendas seleccionadas, investigadas bajo la OLP, ha dicho que estos equipos pertenecen a un grupo paramilitar colombiano llamado los Alacranes Rojos. Aquí tenemos explosivos, aquí tenemos un sistema completo con detonador incluso, la materia prima para hacer los explosivos, las balanzas, los cables, los guantes que se colocaban, los pasamontañas, paramilitarismo puro, las caretas que utilizaban, los guantes, computadoras, dinero en efectivo tenemos aquí, hay materia prima de la petroquímica como urea, combustible y todo esto. Para ellos ir fabricando, ¿quién sabe cuál era el objetivo de esto? Bueno, nadie sabe, ¿no? El destino de eso, de todos esos explosivos que estaban allí, pero entendemos además la postura de los paramilitares y sus relaciones con la derecha venezolana. Uribe ha dicho que va a ir a la frontera, ¿no? Tan bonito. Álvaro Uribe Vélez, vamos a ver qué va a hacer él allí en la frontera. Usted puede escribirnos al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras y al correo surmientrastanto@gmail.com. Hoy vamos a recordar a uno de los más grandes del ritmo, el bárbaro del ritmo le llaman, a Benny Moré, 24 de agosto de 1919, nací en Santa Isabel de las Lajas, en Cuba. Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, conocido como Benny Moré, exponente de los géneros bolero, el mambo y el son montuno, lo más rico que ha sonado en muchos años en nuestro Caribe. Así que vamos a escuchar a Benny Moré y a nuestro querido Alfredo Sadel con el tema Alma Libre, un bolero cubano y venezolano. Igual que un mago de oriente, con poder y ciencia rara, logré romper la cadena que sin piedad me ataba. Como fina cova, lo triste de mi vida se volvió feliz. Logré que si el amor de mí se olvidaba, igual tampoco yo ni me acordaba. Perfume de alegría tiene mi alma libre, sin penas ni rencores hoy podré vivir. Tengo el alma libre para tengo el alma libre para amar. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Así es que se gobierna. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ratificó que su gobierno seguirá aprobando proyectos y recursos para todo el pueblo, prevaleciendo la igualdad social en la nación suramericana. Escuchemos a la primera mandataria. Una situación de desigualdad que había entre las regiones de Brasil. Cambiar una situación que había, una situación de desigualdad entre la población brasileña. Nosotros nos esforzamos grandemente para garantizar que Brasil tuviera una reducción de la pobreza y que no hubiera miseria. Asimismo, nos esforzamos para desarrollar el noreste y el norte del país, que tradicionalmente eran las regiones que no eran atendidas. Y para estas regiones no se destinaba recursos. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. ¡Basta! Ya basta. Basta. Alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. La derecha venezolana, que no tiene ningún tipo de cortapisas, que no tiene ningún tipo de límites, me refiero a la dirigencia de la derecha venezolana, que es prepotente en la instalación de sus propuestas, que no le importa que el pueblo pase hambre o no le importa que el pueblo pase preocupación, sembrar angustia, no le importa cercar a su propia gente, porque cuando ha habido guarimba cierran las calles de las urbanizaciones del este de Caracas y a quien en primer lugar someten a situaciones de mucho disconfort es a la gente que vive en las urbanizaciones que votan. Por ello no les importa absolutamente nada, pues tampoco les importó iniciar un proceso de creación de células para que se generaran esas situaciones de violencia. Y uno de los autores materiales, el señor Pérez Venta, ha hecho una cantidad de confesiones tremendas, brutales, sustentadas además acerca de sus nexos con representantes de la dirigencia opositora. Y como si eso fuera poco, lo que él ha dicho con su voz, lo que ha dicho y que se ha mostrado a la opinión pública a través de una serie de muy reveladores videos, dice que recibía órdenes del señor Richard Blanco. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Basta. Ya basta. Basta. Reflexión ideológica propositiva. Dinámica. Con visión de futuro, desde el sentir latinoamericano para la creación de hombres y mujeres nuevos comprometidos con la lucha de los pueblos del mundo. Ideario, con Eduardo Aranguibel. Todos los domingos a las 5 de la tarde, por la Radio del Sur. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Comienzan a llegar sus mensajitos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. José Aponte nos escribió y nos colocó "Me encanta empezar los lunes escuchando la canción que más me gusta de todas las que ponen en Sur Mientras", que es Latinoamericano, que suena como himno de los días lunes, de José Montecano. Zulay Venezuela nos escribió por Twitter que dice: "El presidente Juan Manuel Santos, el apoyo manifiesto de Álvaro Uribe Vélez al crimen y al paramilitarismo", se pregunta Zulay. Mensajito que nos llega, y también Tropa Socialista nos manda una foto del comandante Chávez y dice: "Batallemos hacia adentro, resolvamos nuestras diferencias y presentémonos ante el enemigo como una fuerza, unidos, juntos. Así, solo así, seremos una verdadera nación fuerte. Unida es un clamor de la patria. Pobre aquel que por tener una diferencia ideológica crea que su hermano ciudadano es el enemigo y no sepa mantener la unidad y la altura". Un mensajito que manda la Tropa Socialista. También escriben por acá: "Feliz día, Vanessa, me siento muy feliz porque la Fuerza Armada de Bolívar volvió a tomar las armas para defender a su pueblo. Dios bendiga a nuestro ejército y Guardia Nacional", escribe Aníbal Rivera. Bueno, a propósito de las acciones en función de defender y preservar la estabilidad del pueblo venezolano, tanto en la frontera como en el resto del país, ¿no? "Buen día, mis niñas, se necesita vigilancia en la calle 55 con San Vicente, mucha delincuencia, aunque allí está un módulo de Poli Lara, no hacen nada, y el gobernador Guarimbero no hace nada, solamente habla mal del gobierno y engañando a los campesinos de Lara. Nicolás Ojo Pelado con Henry Falzón, gobernador de Lara". También escriben por acá: "Buen día, Vanessa, una denuncia grave en La Limonera, Ojo de Agua y el barrio Los Picapiedras de Baruta funcionan depósitos clandestinos. El chofer de la Polar de la ruta 3840 que desvía los productos para vendérselo a los bachaqueros. Un llamado a la Guardia Nacional, hay muchos ecuatorianos en esto", dice Henry desde El Valle, que denuncia al chofer de la Polar de la ruta 3840. Así que bueno, vamos también a leer un tuit que de Yebecae Táchira, que dice: "Última hora, Vielma Mora informa que el municipio Rafael Urdaneta se suma al estado de excepción a esta hora de la mañana. Un nuevo municipio ha sido sumado pues al estado de excepción". En arroba Yebecae Táchira está tuiteando la información de última hora del gobernador José Gregorio Vielma Mora. Agradecemos ahí a nuestro compañero Jesús Leaña, que nos trajo la información. Así que saludamos además eso, porque hay muchos compañeros que estaban pidiendo que se extendiera a otros municipios también el estado de excepción, sobre todo en estas zonas del Táchira. Escriben: "Mi nombre es Carlos Arredondo, le escribo desde el sector Carmen Sur, calle 74, parroquia Santa Rosa, en Valencia. Estamos sin electricidad desde el viernes pasado por la sobrecarga de un transformador y caída de un cable, y hasta esta hora no se han dignado ni siquiera inspeccionar. Esto ha sido reportado por diferentes vecinos. Esto parece una operación morrocoy", escriben por acá. También nos llega otro mensajito: "Buenos días, Vanessa, Orlando Sánchez, un saludo revolucionario. La MUT antipatria son los hijos del capitalismo fracasado y no van a poder con el pueblo", nos escriben acá. También nos dicen: "No desanimarse por el pasado ni angustiarse por el futuro, sino vivir con entusiasmo el presente, dejando así vivir al otro u otra". Eso lo escribe Gualberto Gómez desde Guarena. José Manuel, cuando tengamos llamada, avísenos por ahí para hacer lo propio, si no tengamos pendientes los audios que nos quedaron. Carlitos dicen acá: "Hola, buen día, saludos, estoy de acuerdo con el cierre de la frontera, aunque creo que se debería haber hecho antes, sin miedo. Soy Ciro Patiño de Los Guayos, el Esequío es nuestro", reitera allí este compañero. Y también dicen: "Buen día, ¿qué le pasa al registrador de Vargas? Se lleva el trabajo para su casa y lo trae cuando le da la gana. Así no se hace revolución", dice Luis Pastrano. Dicen: "Buen día", nosotros decimos "buen día". A ver acá, a los dos pimpollos de Patete. Pasa, están llegando los mensajes de Patete Radio, llevan como 5 y llegan todos cortaditos. Y si los nombraron, lo que pasa es que Patete Radio como que no nos escucha, ¿verdad? Que todos los días decimos que nos retransmite Patete Radio, pero ellos creen que no nos lo decimos. Bueno, tienen que escuchar desde el principio del programa, porque todos los días mencionamos a los panas de Patete Radio en el estado de Anzoátegui que retransmiten pues este programa, igual que la FENCAI en México y Ecuador por dentro en Quito. Esos son algunos de los mensajitos que han llegado a esta hora de la mañana. Vamos a escuchar, vamos al audio número 5, Carlitos. Vamos a buscar el audio número 5 porque también se pronunció este fin de semana el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, manifestando que antes las elecciones del próximo 6 de diciembre están preparándose con fuerza, y acotaba que sin caer en ningún tipo de triunfalismo en la Revolución Bolivariana va a hacer lo propio para alcanzar la mayoría dentro de esta Asamblea Nacional. Lamentablemente nosotros contamos con la dirigencia de derecha con la que contamos. Una de las tragedias, yo diría que la única tragedia real que tiene la democracia venezolana es esa dirigencia de la derecha que no juega sino con dados marcados, que tiene una tendencia permanente a la violencia, que ha venido importando modelos muy peligrosos de violencia unida a la práctica política, que no le ha dado al presidente Maduro ni siquiera esos días de luna de miel que a Hugo Chávez le dieron en los comienzos de su gobierno en 1999, que han sido feroces en la agresión contra el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos preparándonos y creo que en estas etapas, sin caer en triunfalismo, que es un muy mal consejero de la práctica política y de las elecciones, el triunfalismo le hace mucho daño a nuestro proceso de desarrollo de la campaña electoral. Nosotros hemos venido como elaborando una propuesta que trate de aglutinar a los más vastos sectores de la población venezolana. Bueno, en este sentido, Jorge Rodríguez destacaba que existen sectores dentro de la oposición del país que insisten en gestar violencia y prácticas desestabilizadoras. No solamente que desconozcan resultados electorales, sino que además del ingrediente electoral incorporen situaciones relacionadas con la violencia, con la guerra económica, con situaciones de desestabilización, con llamado a el crispamiento, como tú bien dices, de la realidad política venezolana. Yo tengo casi la certeza de que hay sectores dentro de la dirigencia de la oposición venezolana que persisten en esas prácticas de insistir en la violencia, de insistir en el juego a doble banda, en el juego donde un grupo habla de la participación en las elecciones, pero solamente reconocerán las elecciones en las que resulten triunfadores, como yo tengo casi la certeza de que saldrán derrotados en la elección del 6 de diciembre, tendremos que estar preparados para que vuelvan a, con la compulsión a la repetición que los caracteriza, vuelvan a convocar a la violencia, como hizo Capriles la noche del 14 de abril, 11 muertos costó eso, como hizo Leopoldo López y María Machado el 12 de febrero del 2014. Bueno, y también subrayaba que esta guerra económica en la cual estamos insertados en estos momentos es parte de un plan bien armado por parte de la derecha venezolana. La situación de la guerra económica, ¿quién la creó? ¿Maduro? ¿El gobierno? No, es una situación definitivamente creada por eventos delincuenciales relacionados con la práctica política de la derecha venezolana, el bachaqueo, el contrabando, la huelga de brazos caídos de muchos de estos oligarcas que por décadas y décadas chuparon de la riqueza petrolera. La caída de los precios del petróleo está siendo enfrentada con responsabilidad por el presidente Maduro, pero sin disminuir ni uno solo de las inmensas conquistas sociales que se ha logrado con la Revolución Bolivariana. Hay mucho que defender de la Revolución Bolivariana. Hay muchos logros que están ahorita en la vida cotidiana de las personas y a veces se les olvida. Bueno, eso es lo que ocurre en Venezuela en materia de política nacional en torno a las elecciones que viviremos el próximo 6 de diciembre, que son necesarias y que nosotros debemos ganar de todas, no caer en triunfalismo, siempre lo decimos, es necesario movilizar a la base del pueblo a votar en favor de la revolución. Ya hemos visto casos significativos en otros países de lo que ocurre cuando se tiene el poder, ¿verdad?, dentro del gobierno, pero se pierden instituciones, y perder una institución como la Asamblea Nacional nos quitaría garantías necesarias para poder avanzar, por ejemplo, leyes como las que se han desarrollado en estos momentos en Venezuela, otras que están en proceso de ser evaluadas, si llegara a la derecha a ser mayoría, no serían aprobadas y, bueno, irían en detrimento del proceso revolucionario. Todos lo que conocemos cómo funciona un país sabemos que las normativas, ¿verdad?, que se legislan y que surgen de las bases populares en estos momentos son la clave fundamental para el desarrollo, para el avance. Incluso cuando se aprueban presupuestos dentro de la Asamblea Nacional, para los estados, para cada uno de los espacios, incluso los magisterios, ¿verdad?, los salarios, todo eso se aprueba, el gobierno lo propone y la Asamblea Nacional tiene que aprobarlo. Si el gobierno del presidente Nicolás Maduro envía la aprobación de un decreto como del estado de excepción, ¿verdad?, que está en la Constitución y el que lo asume en estos momentos clave y estuviera gobernando la derecha en la Asamblea Nacional, pues le dicen que no lo puede aplicar y hacen cualquier tipo de estrategia, ¿no?, para ir en contra de las políticas que pudiera estar gestando el gobierno bolivariano. Así que la Asamblea Nacional es el punto clave del proceso revolucionario para avanzar en las transformaciones plenas del país. Sin Asamblea Nacional nosotros no vamos para ningún lado, porque usted puede tener el gobierno más revolucionario que usted quiera. Ahí está, y o de izquierda o progresista, ahí están los casos claves, el inicio de Lula, cómo le costó Dilma, cómo le costó a Fernando Lugo, que bueno, se fue, no hizo mayor cosa para poder mantenerse allí en el gobierno, porque fue muy fuerte la presión por parte de la institución, del propio parlamento, que lo destituyó como presidente. Hasta eso hacen en otros países los parlamentos. Entonces es importante que nosotros entendamos que a ese 6 de diciembre, pese a la guerra económica, pese al descontento que usted pueda sentir, lo importante es preservar la revolución, porque estamos en medio de una guerra. No es la primera guerra o acción, ¿verdad?, desestabilizadora que nosotros vivimos. Lo hemos vivido durante 16 años. Y hemos sabido enfrentar las adversidades con hidalguía, como un pueblo que exige respeto y que se cansó de las políticas de la Cuarta República y que intenta en medio de la situación también salir de esa gestación que se hizo en un momento del capitalismo en nuestra patria y que no es fácil erradicarlo, pero lo vamos a hacer pelo a pelo, con fortaleza y con convicción. Vamos también a escuchar a otro presidente que está viviendo cosas interesantes en su país, pero que además ha sido también golpeado su gobierno a propósito de acciones desestabilizadoras. Son muchos los países, sobre todo los de izquierda, que estamos viviendo este tipo de acciones. Se trata de Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador. Él ha estado dando algunas declaraciones de fortaleza a su pueblo, pero además hablaba, ¿no?, de ejemplos que ha tenido el pueblo salvadoreño para avanzar, momentos claves también en torno a la fe, en torno a sus procesos de defensa como pueblos. Él hizo mención estas semanas de el año 2015, que va a ser recordado más allá de estas acciones producto de las maras que están siendo pagadas para desestabilizar su gobierno. Va a ser recordado el año 2015 por la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero, y llamó a los jóvenes a que lo tomen como ejemplo, a que no se dejen guiar por estos grupos violentos que se instauraron en Centroamérica y que han tenido particularmente una acción mayor en El Salvador. No puedo dejar de mencionar en este día, en esta edición de Juventud que se realiza este año, que será recordado, el 2015 será recordado en toda la historia del país, porque es el año de beatificación de nuestro querido pastor y mártir Monseñor Romero, guía y ejemplo para la juventud. Nuestro trabajo nos inspira en el legado de nuestro beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien al vivir como Jesús junto al pueblo nos enseñó el camino a seguir para construir felicidad en nuestra gente. Bueno, importante escuchar también al presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, quien está enfrentando también estas acciones desestabilizadoras. Uno que ha dicho que no se va a ir, que no va a renunciar y que tiene todo en contra, porque su gobierno se ha visto vinculado con actos de corrupción verdaderos, fuertes, y es un gobierno de derecha, es Otto Pérez Molina, el presidente. Otto Pérez Molina ha dicho que él no va a renunciar. Hasta el momento, los ministros de Agricultura y la comisionada presidencial para la reforma policial han estado renunciando por la crisis que vive su gobierno allá en Guatemala. Y no obstante, numerosos sectores de la sociedad guatemalteca piden, han estado en las calles desde el viernes pidiendo la renuncia del mandatario centroamericano. Escuchemos este reporte que nos trae el corresponsal de Telesur en Guatemala, Mario Rosales, al respecto de lo que está ocurriendo por allá. A veces nos cuesta mucho hacer llamadas a estos países, pero es interesante saber cómo los pueblos le siguen exigiendo a esos gobiernos derechistas que cesen en estos actos de corrupción, de violencia que instauran cada vez que llegan. Es complejo entender las situaciones en Guatemala, en Honduras, por ejemplo, que también vive situaciones similares, y que los pueblos nuevamente forjan un proceso de unidad para enfrentar a esos gobiernos de derecha. No logran sacarlos todavía del poder a través del voto, porque además esos votos y esos procesos electorales siguen siendo viciados, como ocurría aquí en Venezuela hace unos años atrás. Vamos a escuchar entonces este reporte. De último momento hemos conocido la renuncia del ministro de Agricultura. A ello se suma también la renuncia de la comisionada presidencial para la reforma policial. En menos de 24 horas, 7 funcionarios han dimitido al gabinete de Otto Pérez Molina, entre ellos el ministro de Economía, la ministra de Educación, el comisionado presidencial para la competitividad, el viceministro de Finanzas Públicas, los dos viceministros de la cartera de Economía, y a esa se suman ahorita de último momento el ministro de Agricultura y la comisionada presidencial para la reforma policial. En resumen, en menos de 24 horas, 9 integrantes del gabinete han abandonado a Otto Pérez Molina, y aquí adentro pues se espera qué saldrá de esa reunión y sobre todo de ese mensaje que se dará a la nación. Por ahora, especulaciones o rumores, pero digamos que se va a disipar, se va a ventilar más clara toda esta tensión que vive este país, y una vez por todas estar en concreto qué va a pasar con Otto Pérez Molina. Ya se verificó que él se encuentra en casa presidencial, así lo confirmó la juez de paz Pocón, quien se dirigió hasta este recinto luego de que hiciera otras indagaciones en las residencias donde habita Otto Pérez Molina, y lo encontró finalmente en casa presidencial, donde se encontraba reunido con personas allegadas a su primer círculo. De momento la expectativa es precisamente qué se va a decir en ese mensaje, pero reiteramos, ya son 9 los funcionarios que en menos de 24 horas han abandonado el gabinete de Otto Pérez Molina. Bueno, él ha dicho en su mensaje al país que no va a renunciar, que va a enfrentar el debido proceso a propósito de las situaciones irregulares que se han vivido en su gobierno. El pueblo guatemalteco sigue en las calles. Ojalá podamos esta semana hacer algún tipo de contacto hacia Guatemala para contarles a ustedes cuál es la situación que se ha vivido en este país con la llegada de Otto Pérez Molina al gobierno. Lo comentábamos, no era santa devoción de nadie y ha estado vinculado con hechos violentos durante los años 80, la década de los 80. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar. Se desmorona su gobierno por esos escándalos de corrupción. 8:53, cerramos esta parte del programa. Teníamos una entrevista prevista, lamentablemente no pudimos ejecutarla, no se atendió el teléfono como estaba previsto, pero bueno, vamos a ver si en cualquier momento nos dan la entrevista. Cerramos en Argentina, ha habido elecciones este fin de semana. El Frente para la Victoria está liderando las elecciones de la provincia de Tucumán, lo que le da impulso al bloque de la presidenta Cristina Fernández para los comicios generales de octubre. Vamos a escuchar al corresponsal de Radio Pública Argentina, Ramiro Rearte, quien el día de ayer decía que más del 80% del padrón electoral votó en estos comicios. Finalizó la votación en la provincia de Tucumán en el marco de las elecciones de renovación de la totalidad de los cargos, tanto legislativos como ejecutivos, del periodo 2015-2019. Desde la Junta Electoral Provincial comunicaron que no se recibió ninguna denuncia de ninguno de los partidos que hoy se presentaron en los comicios, donde se elegía gobernador, vicegobernador, 93 delegados comunales, 19 intendentes y 49 legisladores provinciales. Si bien desde algunos medios y sitios de internet se hablaba de inconvenientes en las escuelas, es por la cantidad de tucumanos, más de 1.100.000 tucumanos, que ha venido a las urnas durante la presente jornada. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Bueno, vamos a estar pendientes de confirmarse esta tendencia favorable al Frente para la Victoria. Sería un camino más para las elecciones del 25 de octubre, un camino favorable también para que siga triunfando el gobierno que ha venido liderando tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, y se le dé continuidad a ese proceso distinto que ha vivido la Argentina luego de vivir una dictadura atroz y tener gobiernos netamente ligados al sector de la derecha. Así que pendientes allí con las elecciones que se hicieron en Tucumán y los resultados que se estarán ofreciendo en las próximas horas. 8:55, está lista María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Usted nos escribe al 0412-732-4070, solo para mensajería de texto. También al Twitter, @surmientras, y al correo surmientrastanto, @gmail.com. Al volver, seguiremos homenajeando a Benny Moré. Hoy en su día, escucharemos de regreso Matas y Guaraya, un son afro cubano. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. ¿Te gusta el cine? ¿Quieres conocer la historia detrás de tu película favorita? ¿Cuáles son los estrenos en América Latina? No busques más. Todos los viernes tus oídos serán el mejor espectador en Oídos Cinéfilos. Todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. 8:56 minutos de la mañana desde Caracas, Venezuela. A esta hora les saludamos y les presentamos el siguiente avance informativo. En Guatemala siguen las manifestaciones en contra del gobierno por su vinculación en hechos de corrupción. El pasado viernes fue arrestada la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, vinculada al caso conocido como La Línea. Seguidamente, el Ministerio Público realizó una solicitud de antejuicio para el presidente Otto Pérez Molina, mientras varios ministros renunciaron a su cargo. Pese a esto, la noche de este domingo, el jefe de Estado expresó que no renunciará y que se someterá a la ley que corresponda. Compatriotas, hago un llamado a que se manifieste en toda su fuerza esa Guatemala profunda, las organizaciones sociales, esa Guatemala rural que ha estado en el centro de mi atención, esa Guatemala plural y diversa. Los insto hoy como nunca a defender nuestra incipiente democracia, a ver con optimismo el futuro y a hacer las transformaciones profundas del Estado que nos abran el camino hacia una Guatemala más segura, más justa, más transparente, más participativa y más próspera. En esa perspectiva y en ese fin superior, les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan. De igual manera, el presidente Otto Pérez Molina rechazó su vinculación con el caso de corrupción conocido como La Línea. El viernes, el Ministerio Público y la CICIG hicieron señalamientos graves que pretenden vincularme con el caso conocido como La Línea y solicitaron un antejuicio contra mi persona. Es más, me sitúan como la cabeza de la estructura. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Cabe mencionar que esta situación ocurre en un contexto en el que los guatemaltecos se preparan para acudir a las urnas el próximo 6 de septiembre para elegir a las nuevas autoridades de la nación para el periodo 2016-2020. 8:58 minutos de la mañana es parte de la información que tenemos hasta el momento. En otras informaciones, antes de despedir el presente avance informativo, le informamos que el Frente para la Victoria lidera hoy las elecciones en la provincia de Tucumán, lo que le da un buen impulso al bloque de la presidenta Cristina Fernández para los comicios generales de octubre. En un lento escrutinio, con el 4% de los votos contados pasada la medianoche, el candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Juan Mansur, aventajaba por 55 puntos, 76-421-5, al radical José Cano de la Alianza Opositora, Acuerdo para el Bicentenario. Vamos a estar atentos a esta información que se genera desde la hermana patria argentina. 8:59 minutos de la mañana. Ahora sí, despedimos este presente avance informativo, invitándoles a que continúen en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Así es que se gobierna. El gobierno de la República El Salvador, en defensa del pueblo de la nación centroamericana, prevalece como eje principal la participación en la juventud como el futuro del país. Escuchemos al presidente Salvador Sánchez Serén. Me llena de optimismo acudir a esta fiesta de la juventud salvadoreña. Aquí se respira aire de alegría, se respira espíritu transformador y además es alegría, espíritu transformador lo que inspira este Juventud 2015. Al ver en sus rostros el entusiasmo y la alegría, me doy cuenta cuánto ha cambiado el país para el bien de la juventud. Los espacios que han conquistado los jóvenes en estos tiempos de cambio del Salvador. Los jóvenes están conduciendo este país. Necesitamos que más jóvenes participen en la conducción de este país. Por ello, yo les pido que no permitamos que vuelva el pasado, que nos arrebaten las conquistas democráticas, políticas y sociales que hemos alcanzado. Y vamos a profundizar este nuevo presente y ese futuro que construimos entre ustedes. Aquí, en la Radio del Sur, en cualquier momento, te contamos un cuento. Cuenta que te cuento presenta Cuento a Gotas. Un espacio para disfrutar de historias, leyendas, poesías y mitos de nuestra América. A cualquier hora, con Victoria Torres Brito. Porque siempre es algo bueno escuchar un buen cuento. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. El gobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, detalló el despliegue de la operación de liberación al pueblo ejecutada en la entidad fronteriza. Escuchemos a José Gregorio Bielma Mora, gobernador del Táchira. Todas las actividades que estamos realizando es continuo, inspecciones a los puentes internacionales, revisión de todas las partes limítrofes con Colombia, también una coordinación exacta con la policía de Colombia para identificar a los terroristas que atacaron de una forma vil, canallesca, cobarde a estos jóvenes que estaban defendiendo la patria en la lucha contra el contrabando. Vino un contingente en dos aviones, más de 200 paracaidistas. También está el bateón de operaciones especiales de la zona sur del lago de Maracaibo, está en el Táchira. 500 hombres que vienen del ejército a acompañar y a fortalecer esta operación militar y policial. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. En mi púa nace una mamá que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque su coriza esa matará se le monte. Esa mata tiene poder. Esa mata sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque sonrisa esa matará en el monte. Esa mata tiene poder. Beni More, mata ciguaraya, desde Cuba. Bueno, la mata ciguaraya, dicen la religión africana, que el dueño de la ciguaraya es Changó y que esa planta sirve para abrir caminos y la suerte de quien la invoca, pero cierra los caminos de los enemigos. Y Beni More popularizó ese tema, mata ciguaraya, en la cual él pide permiso pues para poderla tumbar. No se tumba la mata ciguaraya ni en Cuba ni en ningún lado. Es una mata que además tiene flores de color blanco verdoso y el néctar de ese árbol es intenso. Entonces las abejas lo usan para producir una de las mieles más oscuras y la mejor miel del mundo, dicen. La producen las abejas que van a buscar el néctar en esa mata ciguaraya, conocida en Cuba como ciguaraya y en otros países como Costa Rica, que se conoce como uruca. Están leyendo información sobre la mata ciguaraya. Tiene poder ahí, un poder mágico. La mata ciguaraya, que no se tumba sin permiso, sirve para abrir caminos. Así que bueno, por ahí nos llegaron algunos mensajitos. Leemos rápidamente algunos de ellos antes de la primera llamada de esta hora del día. Vamos a leer uno que dice acá: buen día, guerreras. Adelante, presidente Nicolás y al gobernador del Táchira. Con todas esas medidas tomadas, el pueblo está con ustedes, mucha fuerza, dice la señora Navas. También dicen buen día, muchachas, buenos días, le decimos a ese usuario que nos escribe. También dicen, bueno, sigue la denuncia que están sin luz desde el viernes. Lo escribe Eulogio Gutiérrez: vivo en el barrio El Carmen Sur, calle 74, dicen que están sin luz y piden ayuda. Que hay una denuncia que dice: buen día, amiga, mi denuncia es hacia el municipio de Los Guayos, que se encuentra totalmente destruido, calles, cloacas sin alumbrado público e inseguridad. Dicen, este había sido un municipio 100% revolucionario, solo arreglan la avenida principal, ya que esta calle es la de la foto publicitaria de siempre. El roble lo tienen abandonado, escribe William Blanco desde Valencia. Bueno, y atención a eso. Y también nos escriben: buenos días, muchachas, les habla el patriota cooperante del estado Vargas, Katia Lamar. Miren, muchachas, yo creo que tienen que dejar de venderles productos de Pedeval a la gente que tiene bodegas de la misma red. No se la venden al pueblo, la venden a quien más pague. Ojo con esas bodegas de Pedeval, hacen esta denuncia por acá. Siguen escribiendo al 0412-732-4070, nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. A las 9:10 minutos de la mañana hacemos la primera entrevista del día. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a María de la Paz Higuera, periodista boliviana, venezolana, residenciada acá en nuestro país. María de la Paz, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Muchísimas gracias, Vanessa, por esta oportunidad que me das de explicar y comentar un poco sobre los temas de actualidad. ¿Cómo estás? Felicitaciones por ese espacio que siempre llena lo que se necesita en la parte comunicacional. Muchas gracias, María de la Paz. Bueno, contentos de poder establecer contacto contigo porque nuestro hermano pueblo de Bolivia también es causal de muchos logros y de muchos avances en materia de unidad y de también el impulso que se le ha venido dando al pueblo para hacer revoluciones. En el caso de Bolivia, junto al presidente Evo Morales, hay una propuesta que están empezando a surgir, María de la Paz, desde las bases populares, y he estado leyendo por ahí que tanto el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, más junto a la CONALCAN, que es la Coordinadora Nacional por el Cambio, estarían propiciando la posibilidad de reformar la Constitución de la República Boliviana para poder postular nuevamente al presidente Evo Morales a la presidencia de la República. Quisiera que nos comentaras por qué esa necesidad también de elevar ante la Asamblea Legislativa una propuesta de este tipo. Bueno, fue un anuncio que realizó hace poco, a finales del mes de julio, la vicepresidenta del Senado, que es una alta dirigente del partido que respalda al presidente Evo, el Movimiento al Socialismo. Ella explicaba que él podría ser en el último trimestre de este año cuando el MAS proponga al Congreso, pues allá todavía hay Congreso bicameral, ¿no? Va a proponer al Congreso que se estudie una propuesta de ley por la cual la Constitución pudiera ser modificada por segunda vez. Esta Constitución tiene apenas 5 años, como tú sabes, porque el primer mandato del presidente Evo fue en base a la Constitución anterior, que duró muchísimos años vigente. Y este segundo mandato está ya basado en una nueva Constitución que le permite solamente una reelección, que es la que se acaba de realizar. En vista de que el proceso revolucionario en Bolivia es como en cualquier otro sitio, las revoluciones no se hacen de un día para otro ni se decretan. Son difíciles de abordar y más difíciles de llevar adelante, porque el ser humano por naturaleza se niega a cambiar. Prefieren mantenerse en el estatus que se encuentra, incluso por comodidad, pero si además hay una fuerza contraria que está todo el tiempo intentando mantener la hegemonía de la mente y pensamiento de las personas, pues hay una lucha y una pugna constante. Hay muchas cosas que hay que todavía avanzar en Bolivia, y eso ha sido analizado por los políticos de los bolivianos, la gente que está llevando a cabo este proceso revolucionario, y lo que están pidiendo es un tiempo adicional para no tener que cambiar la figura de Evo Morales, que además no lo ha hecho mal. Es un hombre que tiene un alto porcentaje de aceptación en su país, tiene casi el 70%, y pese a que tiene tantos años mandando, la gente podría decir que tiene un desgaste de gobierno, y sin embargo no ha sido así. El respaldo del año pasado en octubre fue masivo, no hubo necesidad como en otros tiempos de que el mandatario pudiera ir a una segunda vuelta o pudiera tener que hacer alianzas con la derecha. Él ha ido solo con la gente que lo respalda y ha quedado con un gran porcentaje. También el tema de la reivindicación sobre las costas marítimas del Pacífico ha permitido trascender su imagen más allá de las fronteras, ha hecho alianzas estratégicas con Argentina, por ejemplo, y ha declarado que la lucha del mar para Bolivia se une a la lucha de las Malvinas para la Argentina. Y en este momento hay una corriente muy fuerte donde también se está proclamando este mar para Bolivia, las Malvinas para la Argentina y Guyana es Venezuela, porque además el invasor es el mismo, claro. el Reino Unido, que quiere apoderarse de esas tierras a través de su protectorado, que es en los Estados Unidos. Bien, sin embargo, volviendo al tema de la elección de Evo Morales, también hay que decir, para que la gente está muy bien informada, que hay una corriente muy fuerte adversa a la reelección de Evo Morales, pero si revisamos las fuentes que hacen mayor presión en los medios de comunicación a nivel latinoamericano provienen del Perú, donde hay una derecha recalcitrante mandando, de la Argentina, los sectores que manejan los medios de comunicación, y por supuesto de Chile, porque Chile tiene que hacer también su propio esfuerzo para negarle al mundo el derecho que tiene Bolivia. Entonces, quienes te escuchan a través de tu espacio y a través de la Radio del Sur podrán comprender entonces por qué hay esa polaridad en las decisiones. Obviamente, 3 años de mandato, pues a la gente, recordemos lo que le hicieron al presidente Chávez en su última elección, y nuestro presidente salió invicto. ¿Por qué? Porque tenía su pueblo cerca de él. Fíjate, María La Paz, que eso que mencionas es muy cierto. Nosotros hemos visto también incluso en Venezuela, como mencionas, en distintos países, cómo a pesar de las presiones externas y también internas, los gobiernos, tanto venezolano, boliviano, el argentino, el ecuatoriano, a pesar de esas presiones, siguen manteniendo una fuerte respaldo popular y siguen avanzando en procesos de revolución a lo interno, ¿no? Entendiendo además crisis graves como las que se viven con el tema económico, la crisis del capitalismo que ha golpeado también a nuestros países, y sin embargo vemos esa revolución avanzar. Quisiera consultarte, sé que el MAS cuenta con 2/3, y tú me aclararás, en la Asamblea Legislativa, es decir, que tiene un apoyo necesario para poder conquistar este tipo de reformas, pero quiero consultarte, ¿ha habido algún tipo de comentario por parte del presidente Evo Morales al respecto de esa propuesta que sería en octubre? ¿Él ya ha manifestado algún tipo de anuncio respecto a la posibilidad de una reelección? No, tú sabes que el hacer político en Bolivia difiere un poco del hacer político en Venezuela, ¿no? El presidente Evo tiene, además, por principio, mandar obedeciendo. Él no ha tenido ningún tipo de opinión al respecto, porque para octubre no es que se va a iniciar ese cambio constitucional, no. En octubre hay un congreso del partido al que pertenece Evo Morales, que es el MAS. A finales de octubre estarán ellos en un congreso, y de ese congreso saldrá entonces la decisión definitiva de qué se va a hacer y con qué alianza se contará para conseguir que el congreso pueda tener una decisión firme que pueda reformar la constitución. No es cualquier cosa, es un hecho trascendental donde además se pone en juego muchas cosas, ¿no? Y te voy a dar una opinión muy personal. Pienso que, habiendo tenido los embates que se tuvo este año, la derecha refortalecida en el sur de Bolivia, azuzada por gobiernos como de Paraguay, los gobiernos de Chile, los gobiernos del Perú, han estado soliviantando a los movimientos minoritarios, por cierto, pero que hacen bastante ruido porque cuentan con los aliados de las empresas privadas de comunicación, que es como el tema de Potosí, que vi hace poquito. Intentaban reeditar el tema de las independencias y de intentar derrocar el gobierno desde marchas y puesta de dinamita en algunos lugares en la ciudad de La Paz, que causó realmente molestias, pero afortunadamente se manejó de una manera magistral por parte de tanto del presidente Evo como de su tren ministerial. Quedaron reducidos a lo que son, pues son una minoría, y además trabajan con la mentira, pero de eso sabemos mucho en Venezuela, ¿no es cierto? Es así, María de la Paz. Cierro consultándote también, porque leí por allí unas declaraciones del presidente Evo Morales, agradeciendo que nos des también la información respecto a este proceso que se va a vivir en octubre, la consulta que también harán las bases políticas y sociales en torno a la reforma, la posibilidad de solicitar esa reforma a la Constitución para una posible reelección. Te consulto también, el presidente Evo Morales ha declarado estos días y ha acusado a Estados Unidos de manipular el informe sobre la producción de hojas de coca en Bolivia. Estados Unidos nuevamente acusa a Bolivia de fracasar, según ellos, en la lucha contra el narcotráfico. Quisiera que nos comentaras un poco las declaraciones que dio el mandatario boliviano. Bueno, el tema de la coca siempre es un tema para Bolivia, un tema para lastimarla, ¿no? Porque Estados Unidos no tiene ningún otra arma para poder atacar ese país que ha logrado salir adelante sin la necesidad de tener a los vigilantes del mundo adentro. Y una vez que la DEA sale de Bolivia, Bolivia toma control, no solamente de la siembra de la coca, que es una siembra tradicional milenaria y que además es una hoja que es medicinal, que no necesariamente debe ser considerada como una droga, porque la coca no es droga. A la coca la convierten en droga aquellos que son financiados y los consumidores de los Estados Unidos, el país más consumidor del mundo. Por lo tanto, es solamente un argumento más como el que nos tienen aquí, que dicen que somos traficantes de droga cuando sabemos que en Venezuela no se trafica con drogas, sino que los alijos llegan desde el país hermano y cercano y fronterizo, e incluso de otros países centroamericanos cuando no tenemos ninguna relación con ellos. Pero esa es parte de la lucha que tenemos que enfrentar todos los días. Si no es la droga, es el bachequeo; si no es el bachequeo, son los paramilitares. Y en Bolivia, bueno, hay un pretexto que es utilizado y argumentado porque les da rédito a los medios de comunicación la droga, así que, y la coca como si fuera parte de esa lacra que va recorriendo el mundo entero. Hay que ver cuántos jóvenes se han perdido de poder vivir y de ser parte de este mundo y de esta naturaleza por sucumbir a las drogas. ¿Quién la inventó? Los Estados Unidos. ¿Para qué? Para poder mantener a su gente haciendo guerras en sitios donde la gente pudiera vivir en paz. Cuando ellos vieron que en Vietnam iban a perder la guerra, empezaron a fortalecer a sus combatientes que ya no querían ir a la guerra, teniéndolos todo el tiempo completamente dopados. Esa es la historia de la droga y esa es la historia de la cocaína y de la heroína y de todos los desastres que vive este mundo posmoderno, pues, en este momento. Pero Vanessa, antes de terminar contigo, ¿sí?, y me gustaría aprovechar este pequeño espacio que tú me das para hablar de Bolivia. La Casa de la Amistad Revolucionaria Venezuela-Bolivia, que hace vida aquí en Venezuela, que es parte del Gran Polo Patriótico y que además es parte de los movimientos solidarios con toda nuestra América Latina, ha emitido un pronunciamiento dando todo el respaldo al presidente Maduro en torno a las medidas que ha venido adoptando recientemente para fortalecer la economía de nuestro país, para poder atender y cuidar a todos los que viven en esta tierra de gracia, especialmente los bolivianos que vinimos en tiempos muy duros en la política y que recibimos aquí no solamente el amor, sino también la posibilidad de ser prósperos, de ser profesionales y de ser parte de su propia historia. Entonces, para que también aquellos que nos escuchan a esta hora de la mañana sepan que los bolivianos residentes en Venezuela están haciendo vida activa y están respaldando este proceso revolucionario, porque nosotros nos hemos declarado, además de revolucionarios chavistas, somos antiimperialistas y socialistas. Finalmente, te quiero invitar a ti, a todos los que te escuchan a esta hora de la mañana, para compartir espacios de cuento y poesía, porque el próximo viernes concluye la convocatoria para un concurso de cuento y poesía que hable de la integración entre Bolivia y Venezuela. Es muy fácil porque los poemas son libres y los cuentos pueden tener un espacio de 3 a 15 páginas en un interlineado con 12 puntos en New Time Roman, como le dice. Y el correo al que deben mandarlo es el siguiente: Amistad Revolucionaria venbol@gmail.com. Entonces, pues, estás invitada también, tus colegas también y todos los que te escuchan, para que tú nos puedas multiplicar ese mensaje. Perfecto, cómo no, María de la Paz, siempre que sea en función también de ese amor que sentimos como pueblo, bienvenidos sean todos estos trabajos, estos encuentros y estos aportes también que podemos hacer como pueblo a través de la escritura, de la poesía y también de esos comunicados necesarios que ustedes acaban de emitir. Les mandamos un abrazo y te mando un abrazo caluroso. Igual para ti, Vanessa. Muchísimas gracias en nombre de toda la Casa de la Amistad. Muchas gracias. Ahí estaba María de la Paz Higuera, periodista boliviana, integrante también de estos bolivianos y bolivianos residenciados en nuestra Venezuela, en las de ellos también. Aquí hay muchos ciudadanos viviendo en una Venezuela libre, democrática, que les da garantía y estabilidad en medio de toda la guerra económica que nosotros vivimos, y también sabemos de muchos de ellos que están comprometidos con esta revolución. No todos son bachaqueros, paramilitares o estos sectores ligados a la derecha. Hay gente buena que ha venido a nuestro país a prosperar junto a nosotros, a vivir, a ser patria también y a consolidar estos procesos de unidad. 9:25 a la pausa, recordando al Bárbaro del Ritmo. 96 años se cumplirían del natalicio un día como hoy de Benny Moré. Grabó 5 discos siendo Bárbaro del Ritmo el último de estos, con temas muy sonados de este artista cubano. Compuso más de 50 canciones, la mayoría de ellos fueron interpretados como género son montuno o son cubano, un ritmo que heredó de otros como la salsa y el danzón que cultivó el pueblo. Artista que recorrió México, Brasil, Panamá, Colombia, Venezuela y que murió un 19 de febrero del año 63 luego de padecer una cirrosis hepática. Vamos a escuchar de Benny Moré, la voz de Benny Moré cantando Mi Amor Fugaz, un mambo cubano. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué volvernos locos? Si tú sabes que nosotros no nos comprendemos ya. Como yo no he comprendido que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz, con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca, tengo el alma ya una. Tengo fe que tú comprendas, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz. Como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La radio del sur. La radio del sur. fortaleciendo los lazos de nuestra América. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Petro Saudí International es una empresa fundada conjuntamente por el príncipe Turki bin Abdullah bin Abdulaziz, hijo del rey saudí Abdullah, y el empresario saudí Tarek Obaid, teniendo como principal función la exploración y producción de petróleo con fines de comercialización, y cuenta con oficinas en Arabia Saudita, Inglaterra, Suiza, y participa igualmente en proyectos de petróleo y gas en regiones productoras de energía en todo el mundo. Pero sus principales dueños y directores estarían involucrados en graves irregularidades e intrigas financieras. Es así como su fundador propietario, el príncipe Turki bin Abdullah, se encuentra investigado desde el año 2013 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por realizar operaciones ilícitas como pago de comisiones a través del banco Barclays PLC, compañía de servicios financieros con sede en Londres. Entre los asesores de la empresa figura el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, quien, de acuerdo a documento filtrado, firmó un acuerdo de dinero con Petro Saudí, donde la empresa se compromete a pagarle 41,000 libras esterlinas al mes y comisión de 2% sobre las ofertas negociadas. Entre otras actividades de Blair figura la introducción de Petro Saudí en China mediante contactos con políticos de alto nivel. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Durante el Foro de Cooperación Económica en Costa Rica, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con su par de Colombia, María Ángela Holguín, con el fin de buscar una solución diplomática a los ilícitos en la frontera. Escuchemos a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Tema de la violencia en la frontera, cómo estos grupos paramilitares, cómo estas bandas criminales atentan contra el bienestar de nuestros pueblos, y cómo los delitos, incluso en la frontera, no solamente de la violencia criminal y paramilitar, sino que tiene que ver con el contrabando, de extracción, con los bachaqueros, están afectando terriblemente la economía venezolana y el pueblo de Venezuela. Hemos hablado con mucha franqueza, como hablan los hermanos, y hemos también llegado a acuerdos para fortalecer la comunicación entre nuestros organismos de seguridad. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana, por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Dejando yo nada más, de pronto todos empezaron a gritar. Ajá, José Manuel pidió un pedacito de ese tema y nos va a comentar quién lo interpreta en honor a Benny Moré. Además, estamos colocando música en honor a Benny Moré. ¿Dónde está José Manuel? Armas, no tenga miedo. Vamos a la orquesta La Conspiración, de su director Ernie Agosto, esas orquestas que no fueron sometidas al dominio de la industria gringa. Bueno, un regalo para ustedes. Ahí está, póngale más volumen, pues. Ahí pues de La Culera, la orquesta La Conspiración. Me gusta José Manuel Armada, que tiene buena voz. José Manuel, Manuel tiene buena voz. Me costó que hablara, pero lo logramos. Ahí está José Manuel Armas, productor de este programa. Leemos algunos mensajitos. Usted nos escribió al 0412-732-4070. Hola, buenos días. Más compatriota. Buenos días, mis compatriotas. Debe ser aquí en Valencia. Hay quien vende la leche de Mercal en 250. ¿Qué tal? 50 bolívares. ¿Qué tal? Amiga, ¿hasta cuándo? Esos disfrazados, nos dicen por acá, terrible, ¿no? Eso, además, una leche que es subsidiada por el Estado. Hola, con respecto al bachaqueo, ahora los principales distribuidores son los de Mercal, Casa Pedeval. Ya esto es en calabozo, dice Gladys de Bolívar. Dicen también por acá, muy buenos días, soy Emilio Araque, de origen colombiano, y estoy dando todo mi apoyo al gobierno en el cierre de la frontera, ya que no se puede seguir permitiendo a gente, paisanos míos, saqueando a Venezuela, y el gobierno de Santos no persigue a narcos paramilitares, a los Bacrín, como los Rastrojos, los urabeños, etcétera, y los gobernadores y alcaldes de los estados fronteras no hacen nada, ya que son electos por grupos de delincuentes. Está hablando del caso de Colombia, que manejan a Colombia, y por esta razón vivimos aquí tantos colombianos, que claro, ha llegado, dice, claro, ha llegado también mucho paraco últimamente, lástima por mi Venezuela, así que Maduro, mano dura con todo, cruel que no quiera a mi Venezuela, dice un ciudadano colombiano residenciado en nuestro país. Buenos días, mis damas. Los del cambio peso colombiano y nuestra moneda debe ser el primer punto de la agenda. Rodríguez, Delcy Rodríguez, María Ángel Holguín, después de lo social. Saludos, dice Ecio desde Mérida. Y otro mensajito dice: buenos días, chicas. Tenemos que apoyar al presidente Maduro, todos los venezolanos, porque la derecha no apoya, porque la misma está detrás del saboteo económico y paramilitar para tumbar al gobierno constituido por el voto del pueblo venezolano, dice el Luis Riva desde Valencia. Volumen, y nos vamos con la última entrevista del día. Yo la tengo que matar. Ven, vaca, cuida con la culebra que muerde los pies. Fue temprano por la mañana y yo iba a trabajar. La culebra me esperaba, no me deja ya pasar. Ven, vaca, cuida con la culebra que muerde los pies. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Son las 9:39, luego de escuchar esa versión de La Culebra, se la dedicamos al pueblo cubano y también al queridísimo Benny Moré, que un día como hoy nacía en Cuba y que se regó, bueno, por todo el continente con su voz, con su son, con todo su cariño. Y como vamos a hablar de Cuba, estuvo bien colocar ese tema ahí porque hay una culebra que nos pica los pies, que es el terrorista Posada Carriles. Lo tenemos que, bueno, traer a juicio, llevar a juicio en algún momento. Él ha cumplido 30 años prófugo de la justicia y este es el tema de hoy. Saludamos a Penélope Alsina, que está al otro lado de la línea. Ella integra los movimientos de solidaridad internacional Cuba-Venezuela. ¿Cómo estás, Penélope? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, buenos días, Vanessa. ¿Todo bien? Saludos a todos los usuarios y usuarias de de Radio del Sur. Bueno, Penélope, te hemos traído esta entrevista vía telefónica porque siempre es bueno recordar a esos personajes oscuros de la historia latinoamericana y caribeña, y uno de ellos es Luis Posada Carriles, quien se encuentra libre en Estados Unidos, especialmente en Miami, que ha sido cuna de todos, del arraigo, además, de todos estos golpistas, de gestores de terrorismo contra nuestros países. Quisiera que nos comentaras y que le recordaras al pueblo latinoamericano y caribeño el porqué de esa justa demanda que han hecho países como Cuba, como Venezuela, para exigir que sea entregado Posada Carriles a las autoridades. Sí, fíjate, efectivamente el 18 de agosto se cumplieron 30 años de la fuga del centro penitenciario San Juan de los Morros en Guárico, de Posada Carriles. Este personaje integrante de la CIA, que fue entrenado en Estados Unidos, estaba en ese momento privado de libertad por la voladura del avión de Cubana de Aviación, que es un nefasto donde murieron 73 personas en el año 76. De esas 73 personas, 57 personas eran cubanas, integrantes en su mayoría del equipo de esgrima cubano que recién traía, venía victorioso en la competencia internacional. Orlando Bosch como autor intelectual, Posada Carriles, en ese crimen, en esa voladura del avión de Cubana Aviación, conocido también como crimen de Estado. Efectivamente, Posada y tantos otros de esa mafia mayamera, de esa cantidad de terroristas cubanos exiliados en Estados Unidos, especialmente, como tú decías, en Miami, han hecho atentados terroristas en muchos lugares del mundo, pero en especial Posada Carriles en Venezuela. Una historia de participar en esos organismos de represión hacia nuestro pueblo. En especial yo voy a contarles, voy a recordarles, porque ya seguro muchos de nosotros en toda la región conoce, presentó su participación en la visita en la época en que Carlos Andrés Pérez es presidente de Venezuela. Y yo he recordado uno de los episodios más terribles, es el crimen de la Victoria, donde las hermanas Esquivel, Brenda y Marlene, sufrieron, después de ser víctimas de un episodio, llegaron a una casa, mataron a cuatro compañeros, y ellas se les llevan detenidas, siendo unas jóvenes, una de ellas embarazada de 8 meses y la otra con un bebé de 24 días de nacida, estuvieron recluidas durante 6 meses, y fue Posada Carriles, conocido en el momento como el comandante Basilio, quien la sometió a torturas físicas y psicológicas, ¿no? Eso por hablar de unas cosas, pero que además después él fue autor intelectual de esas explosiones que hubo en hoteles en Cuba, donde murió aquel turista, que es un turista italiano, Fabio, que bueno, hoy en día su padre también luchando, pidiendo justicia, se radicó en Cuba, y bueno, y desde ahí pues haciendo la petición porque este hombre efectivamente sea devuelto pues a las autoridades. Es la petición de Venezuela, porque a Venezuela se le condenó, pero desde todos los países que han recibido todos los ataques de este señor, ¿no? Entre ellos Salvador, Guatemala, Honduras, estuvo involucrado incluso en el atentado hacia el canciller de Chile en los años 70, en fin, o sea, hay una cantidad muy, pero muy grande de situaciones que han generado él, el nombre, por supuesto, de los organismos de inteligencia de Estados Unidos y todo este grupo, como decimos, hacia un resto de terroristas cubanos exiliados. Fíjate que esa historia, que es muy cruel y terrible, ¿no?, de los vínculos de Posada Carriles en actos criminales terroristas en Venezuela, muy pocos sectores de la derecha lo comentan, ¿no? Se han desligado constantemente de Posada Carriles y han intentado ocultar lo que ocurrió en esa Cuarta República con la presencia de este personaje siniestro que estuvo en nuestro país. ¿cuál crees tú que pudieran ser, Penélope, los siguientes pasos? Porque Venezuela constantemente, como bien dice, ha estado solicitando la extradición de Posada Carriles al país. Sin embargo, bueno, Estados Unidos lo sigue protegiendo. Incluso cuando se le hizo un juicio fue porque andaba, si mal no recuerdo, portando una documentación, o sea, no estaba legal, pues dentro de la zona donde estaba en Estados Unidos, y se le hizo un juicio por eso, pero no se llevó a mayores detalles de investigación en el caso de Posada Carriles. ¿Qué cree que puede seguir haciendo Venezuela para exigir de una vez por todas que ese personaje de la historia pueda venir hasta nuestro país y ser juzgado? ¿Qué otra cosa debería hacer Venezuela? Fíjate, yo te cuento que efectivamente él ingresó por delitos migratorios en el 2005 a Estados Unidos, y bueno, con todo ese prontuario de torturas, asesinatos, de conspiraciones, él apenas es detenido y es juzgado allá por delitos migratorios, ¿no? Eso es algo, ya es una paradoja, es una de esas cosas que uno no comprende, ¿no?, de la justicia norteamericana. Es dejado en libertad en 2011, él está andando en Estados Unidos como si nada, exhibiéndose como un artista plástico, en fin, o sea, proclamado como luchador anticomunista, en fin. ¿Qué podemos hacer nosotros desde Venezuela? Yo te voy a hablar desde los movimientos sociales que, bueno, hacemos justa petición, así como lo hicimos con la petición de la libertad de los 5 héroes cubanos, que en algún momento pensábamos que iba a ser, bueno, casi imposible vencer esas 2 cadenas perpetuas que tenía, por ejemplo, Gerardo, allá en Estados Unidos, y sin embargo, bueno, hoy están libres en la patria, en las tierras, caminando la patria grande, las tierras del sur, han estado recientemente, por cierto, en África. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Seguir difundiendo, hacer que no se olvide lo que este señor ha hecho en todo el transcurso. Hay unos libros que yo quería comentar rápidamente. Hay Alar, por ejemplo, dice 4 décadas de terror, un libro acerca de Posada Carriles, aquel famoso libro de Alicia Herrera, una periodista venezolana, llamada Pusimos Nombre y Qué, o sea, que recordemos, que difundamos, que no nos cansemos de pedir justicia y de continuar exigiendo la extradición de este hombre hasta por último, una recopilación que hicieron Ernesto Villegas y Alexis Rosa justo hace 10 años, cuando se cumplían 20 años de la vida de Posada Carriles, que se llama el libro Posada Carriles, el terrorista de los Bush. Y ahí voy a finalizar. Son los Bush quienes han dado todo ese respaldo. Resulta que cuando ingresó Posada a la CIA, es nada más que Bush abuelo, uno de los que, de las personas que en el momento hacía la captación, ¿no?, en la CIA, de esos nuevos agentes. Entonces ahí es donde se relaciona primeramente con esta familia Bush, Posada Carriles, y desde entonces, bueno, a su llegada en el 2005 estaba uno de los Bush como presidente de Estados Unidos. Entonces ha tenido el ¿cómo se llama?, el respaldo, el apoyo, y bueno, se han hecho estos actos de injusticia, de liberar y que ande por las calles de Estados Unidos como una persona libre, como que no ha hecho nada. Ahora, yo quiero también recalcar que hay una conexión entre estos psicópatas, terroristas, estos asesinos y mercenarios del pasado y los de hoy. No es casual, pues, que tengamos en este momento situaciones en Venezuela como los que han ocurrido recientemente, como en el caso de Tres Mosquera y Pérez Venta, y este vil asesinato de esta ciudadana venezolana, con estas situaciones que hemos vivido en el pasado. Es reflejo de la misma situación, un imperio que trata de vencernos por la fuerza y que va alimentando y creando a estos asesinos, a estos sicarios. Bien, Penélope, totalmente de acuerdo contigo, no hay que desligar, y por eso es bueno recordar a estos personajes, porque siguen vigentes. Además, mucha gente los tiene como héroes, sobre todo los sectores que tú mencionas, estos sectores ligados a la ultraderecha fascista que existe en cada uno de nuestros países, que tienen prácticamente un altar para personajes como Posada Carriles y que han sido de alguna forma también mentores del terrorismo regional y también, como estabas comentando, hacia otros países de otros continentes. Te mando mando un abrazo. Vamos a seguir estableciendo contactos para recordar la historia y exigir también que en algún momento, así como los cinco héroes cubanos logramos bajo la presión popular, logramos que Estados Unidos y el gobierno de Barack Obama los liberara, porque no había nada que los llevara realmente a mantener presos, detenidos bajo esas condiciones en las que estaban. Nosotros lograremos que en algún momento también Posada Carriles sea juzgado por esos crímenes de lesa humanidad que cometió aquí en nuestro país y en otras naciones. Te mando un abrazo grande. Igual, Vanessa, igual a todo el equipo. Muchas gracias. Un abrazo a Penélope Alsina, ella es integrante de los movimientos de solidaridad internacional Cuba-Venezuela. Es bueno recordar estas historias. El 18 de agosto se cumplieron 30 años pues del escape que se dio Posada Carriles. Se fugó de la cárcel que estaba situada allí en Guárico, en el centro de nuestro país, en Venezuela, y que, si ustedes recuerdan y leen la historia, ese plan de escape, de fuga, fue financiado desde Miami. Él, en sus propias palabras, la madrugada del 18 de agosto del año 85, dijo que burló la seguridad de esta cárcel vistiendo trajes de vigilante y sacerdote. Y bueno, se fue. El gobierno venezolano solicitó en ese entonces su extradición por estar implicado en la voladora del avión perteneciente a la línea cubana de aviación, donde murieron 73 jóvenes, y también estuvo vinculado a esa masacre de La Victoria, que ustedes seguramente habrán visto documentales que han transmitido también la televisora venezolana, especialmente Venezolana de Televisión, Vive Televisión. En algunas oportunidades lo transmitieron. Sería bueno recordar esos documentales donde estas hermanas que mencionaba allí Penélope, estando embarazada y todo, bueno, hicieron que una de ellas perdiera a su bebé. Si mal no recuerdo, tenía 8 meses de embarazo, ¿no? Y hay otra que tenía a su niña y le colocaban cigarrillos en las piernitas. Yo nunca voy a olvidar ese testimonio porque fue terrible, muy doloroso, de cómo este terrorista Posada Carriles hacía, ejecutaba acciones de persecución en nuestro país. Se fuga, lo capturan, se fuga. Aunque el gobierno en ese entonces pidió su extradición, sabemos que no hizo mucho, ¿no?, para que lo extraditara. Y finalmente, él, cuando llegó a Panamá, un tribunal panameño lo condena a Posada Carriles. Estuvo 8 años detenido, pero bueno, se lo condenó a ocho años, pero no se cumplió plenamente eso porque fue indultado por la presidenta de ese entonces, Mireya Moscoso. Se fue a Estados Unidos y ella vive libremente, como si nada, ¿no? Como dice ahí Penélope, ahora es pintor, artista plástico, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Yo le decía a los muchachos, ¿será que está pintando bombas, muerte y todas estas cosas? Porque con lo terrible que es este personaje, lo oscuro que es este personaje, como artista plástico debe dejar mucho que desear, ¿no? Así que enmendarse a través del arte tampoco funciona para personajes como él. Bueno, ya casi cerrando el programa, 9:53, rápidamente les informo. La Feria Escolar 2015 acá en Venezuela, organizada por el gobierno bolivariano para el beneficio de todo el pueblo, será inaugurada este miércoles 26 en la ciudad de Caracas, en las instalaciones del Sambil de la Candelaria, como una acción de protección que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la familia venezolana, entendiendo que sectores por allí están incrementando los precios también de rubros escolares. El Ministerio del Poder Popular para el Comercio informó que esta Feria Escolar 2015 se realizará en la totalidad de los estados y municipios del país, arrancando en Caracas, y progresivamente se dará inicio en el resto de las entidades venezolanas. La actividad ofrecerá productos escolares y uniformes libres de especulación a precios justos y solidarios, que serán expendidos con ahorro de hasta el 1500%, dice acá, no, del 500%, en comparación con la oferta del mercado capitalista. Dice acá que será una feria libre de la guerra económica, porque se van a activar todos los mecanismos necesarios para evitar el bachaqueo y la reventa del producto. Ya se han adoptado medidas de seguridad que incluyen control de la venta de productos y la presencia de cuerpos de seguridad del Estado. También allí se va a expender productos escolares, de calzados, morrales, de alta calidad. Van a estar más de 190 productores nacionales, como las pymes y las empresas de producción social, los artesanos, entre otros. Solo se va a permitir la venta de 2 productos de cada tipo y será controlado mediante un sistema integrado de información a través del número de cédula de identidad, en procura de garantizar que la oferta alcance a satisfacer la demanda mayoritaria de niños y jóvenes en actividad escolar. También se va a evitar que personas inescrupulosas adquieran estos artículos para la reventa, ya que el sistema va a bloquear automáticamente al usuario que adquiera más de dos de las cantidades permitidas. Es decir, usted compra dos y ya después no puede volver a comprar dos unidades por cada producto que va a adquirir, ¿no? Se estima que la cifra de niños beneficiados pudiera, o niños que necesitan estos beneficios porque están escolarizados, de 7.680 estudiantes a nivel nacional. Así que esta feria empieza en Caracas el miércoles y luego va a estar llegando al resto del país, promovida por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio y también todos los organismos de seguridad del Estado, gracias al gobierno bolivariano. Así que el miércoles, desde temprano, ya dirán la hora, se pondrá todo a funcionar en beneficio de los padres, madres, representantes de niños en edad escolar. Así que pendientes, se van a hacer, incluso informada Isabel Delgado, ministra de Comercio, que se van a realizar algunas donaciones a sectores de gran vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y los habitantes de poblaciones de Guasdualito en el estado Apure. Nos vamos, 9:56, gracias por sus mensajes, sigan acá en sintonía de la Radio del Sur, está listo el avance informativo y la Radio del Sur sigue trabajando en beneficio de ustedes para que sigan escuchando los latidos de la patria grande. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.